¿Nacieron en el hospital todos? No, en las casas. Yo nací en la capital. Ah, no, no. ¿Te acuerdas que te dije que yo nací en Montevideo? Creo que de mis hermanos. En las 18 sesiones. ¿Y había alguna partera acá? Sí, había una Ideonia. Uy, sí. Ideonia. Que era, vamos a decir, la señora que vivía allá en la casita de más abajo, era la que nos atendía a todos. Me acuerdo yo, cuando el último hermano que empezó, la vimos, yo era chiquito y estábamos, que teníamos uva y hacíamos vino y estaba ahí en la. Y pasó esa señora con una valijita. Y mis hermanos me dijeron que venía ahí dentro, el hermanito. Que lo traiga la valijita. Sí, que lo traiga. ¿Quién sería? ¿La mujer de Gallego Suárez? Sí, como era. Herminda. Herminda. ¿Cómo era la pichita? Yo que cuando él nació prematuro por un accidente, venían en el charré con el caballo y ese caballo tropezó, no sé qué, y se cayó mi suegra ya para tenerlo a él. Y debido a ese golpe atendían a mi suegro porque se había golpeado mucho la cara. Y nació el señor y vino el doctor de Míguez, el doctor Triaca, y dijo: no lo bañen al niño. Y mi suegra pedía que vistieran al niño, que lo bañaran. En ese tiempo lo bañaban y lo vestían. Dice: no, ¿para qué? Dice: si el niño no va a vivir. Y mi suegra le dijo: vistan, me bañan el niño y me le ponen toda la ropa que tenía para poner. A los poquitos meses, dice la vecina: mi niño era hermoso de grande y esto, pobrecito. Después el niño este era el doble que el otro. Lo miran y lo van a dejar desnudito. Porque no iba a vivir el niño. Y fue nacido en la casa, por supuesto. Cuando no sé si es cierto, no sé. Sí, en la casa fue. En la casa. Y fue doña Olaya. Le decían Olaya, no sé qué apellido, él dice García. A mí era García. Sí. Que atendió a la doña con él. No era partera, sí. Era una señora. ¿Era García o...? Olaya era. Eso sí me acuerdo siempre de hoy, los cuento a mi suegra. ¿Ella era Deni? No. Yo le iba a decir que era de hermana. ¿Hermana Viriato? ¿Y de Oreste? Fue la única Olaya que yo sé. Olaya, Deni. Entonces era así. Olaya. Y el marido era García, entonces está. Yo estoy seguro no, que de escucharle a mi suegra. No. ¿Y curandera no había acá? Sí. ¿Curandera? Acá había una señora. Ahora es que no hay, pero en esa o después para adelante había varias, me acuerdo yo. ¿Cómo era? Acá había una señora doña, ¿cómo era? Florentina. Doña Florentina y doña Remigia, ¿cómo es? Silva, sí. Que curaba también. Daba Caneca primero, Cedré. Cedré, Caneca. Daba el fino Juan Brito. Sí, que esa... No sabía. Y era el curandero. Mira, te hago una anécdota. Mi niño, sí. Que más chico que yo, ya, tú te has... el niño era herniado, se había herniado. Y bueno, lo llevé al médico, a Montevideo, qué sé yo, y me dieron fecha para operarlo en noviembre al niño. Y esto era principio de año. Yo digo, pa, de aquí a noviembre, ¿cómo habrá que cuidar a este muchacho? ¿De qué forma, viste? Y había un vecino. Fallecido ya, dice, usted va a hacer operar al niño porque usted quiere. Y dice, yo se lo curo al niño. Yo le digo a mi marido, vamos a llevarlo, total, era vecino cerca. ¿Vos podrás creer que lo curó al niño? ¿Quién te dice que al tiempo le da apendicitis al niño? Lo llevo al hospital, cuando llegó al hospital, bueno, llamaron a la cirujana, dice, ah, pero este niño lo tengo, dice, anotado para operarlo en noviembre, lo operamos ahora. No sé si era septiembre o octubre. Dice, está anotado, hacemos las dos operaciones en una. Entonces lo empezó a examinar y dice, pero ¿cómo si yo lo tengo este niño anotado? Y yo lo miraba al gurí para que el gurí dijera algo y no decía nada. La mujer se quedó con aquello que el niño tenía, bruta hernia, y cómo que se había desaparecido la hernia. Digo, hay que creer o reventarle. El niño no tiene hernia ninguna. Y hasta el día de hoy. Hoy que es un hombre con 34 años, nunca más. Sí, pero decile lo que le hicieron. Lo santiguó. Ah, lo santiguó. Lo santiguó. Le hacía una cruz con los mismos dedos, así. Y con un libro, una cosa de la Argentina, no sé qué. Y el niño se compuso. Y aquello de poner una medallita. ¿Vos? Ah, también. Eso lo tuvo siendo bebé chiquito, porque era tan malo, siempre estaba llorando. Estaba siempre de boca abierta llorando. Y se le hernió el ombliguito. Entonces dijeron que el día de San Juan, antes de salir el sol, había que abrir un sauce. Sauce se llamaba. Sí, un sauce, sí. Abrir un sauce, entonces una helada de esas, que blanqueaba como esta casa. Mi marido fue y abrió el tal sauce y vino una María y un Juan. Y lo pasaban, sacábamos, no toda la ropita, por supuesto, pasarlo por dentro del sauce. Y Juan le decía a María, María, toma este niño que te lo manda Juan. Entonces ella lo recibía y María se lo mandaba a Juan. Tres veces pasarlo dentro del palo. Entonces después cerraba, pero te lo juro como si estuviera mirando. Cerraron, lo ataron bien el árbol, otra vez de vuelta, el árbol se pegó. El ombligo del niño se lo compuso. Nunca más. Esas dos hernias tú. El mismo niño. Bueno, pero no, te lo juro que es muy cierto. Era lo que había antes. La niña que se llamaba María era la prima de él, Alicia. La vecina de al lado, Alicia era una niña, chica, 9, 10 años. Y Agustín, que se llamaba Juan, que era un hermano de Héctor. Lo santiguó el niño y el niño se compuso. Pero viste que uno le parece que no, pero es así. Sabiduría popular. Yo qué sé. Pero viste, era lo que había antes, cómo se curaban, porque viste, no se llevaban al a veces no había con qué llevarlo al médico. Entonces, viste, una vieja decía eso y bueno, y se hacía. Se vamos a decir, se empachaban a veces. Y el niño horrible, empachado. Y lo santiguaban varios días. Viste, siempre pasando la mano con alcohol así, hacia el centro. El niño se mejoraba. Y era el tal empacho. Y no precisaba médico. Y ya estaba. Así. Estaban dos hermanos míos con tifoidea. Y estaba viniendo el doctor a curarlo. Y yo entré con fiebre. Entonces mi padre le dijo, bueno, conseguía hielo para ponerlo. Me dijo, bueno, tú vas a tener que ir a llevarte a internar, porque acá dice, para tres no consigo hielo ni los podemos atender. Y vino una vecina, dice, yo lo voy a santiguar de empacho. De ahí me hizo cruces en el... Ellos era chiquito, no, era bastante chico, no chiquito, era ya como de 8 años por ahí. Pues me curó de empacho, empecé bajo la fiebre y al otro día ya andaba corriendo. Y estaba amenazado. Y pues me decían los otros que era porque me había amenazado que me llevaban a internar en esa época. Porque decía, era lógico que para atender tres había, en Migue se conseguía, no había corriente eléctrica, se conseguía hielo en casas de familia, así que tenían heladeras de... Y bueno, y dice, no quedaba otra porque ya era no mucho. Y yo me había agarrado un disgusto que me iban a llevar a internar. Y de ahí parece que hice un esfuerzo y me compuse. Digo, como anécdota, digo, sirve también. Sí, la verdad es que sí. Una cosa, los que están grabando, tenemos este ruido que nos molesta mucho de la motosierra. Colóquense de espaldas a la motosierra. para ellos. Sí. Una motosierra que hay. Y por ejemplo, si está hablando acá, lo agarramos de costado, pero ya está, no, ya terminó ahí, digo. Hay pero, casos, sí. Eso de casos de enfermedades, hay misterio, como hubieron también otros que fallecieron, y no, bueno, no hubo arreglos, digo, pero yo cuento la que pasó a mí, porque me acuerdo del caso, porque tendría 7 años o por ahí, no sé, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Pero digo, habían personas, yo qué sé, no sé si era la creencia o qué, pero el santiguado y friccionaban el estómago y yo qué sé, hacían cruces, ni sé lo que hacían, pero y te cinchaban el cuerito. Y tiraban del cuerito, del de la espalda. Era. Hacía un ruido y ahí decía que cortaba el empacho. Ella cree en todo. Estamos metiendo el cambio. ¿Cuál cree? Mira que no. Se estuvo. No, yo estoy re contenta con lo que contaron del sauce, porque es la primera. Yo lo he leído, pero es la primera vez que alguien escucho que es así en Uruguay. Yo digo porque a nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó. Con el niño. El hermano mío también lo vi pasar por un sauce la noche de San Juan. Y también fue mejorando Oscar, que era el más chico. Washington, el de Raúl, que es mucho más joven, también, que tiene 27 años, también le hicieron lo mismo. Porque estaba herniado en el ombligo también. Y cuenten, ¿qué más se hacía la noche de San Juan? La fogata. Se hacía la fogata. La cédula. Y se hacían cédulas. ¿Qué es la cédula? Las cédulas eran que se hacían tantas de varones, de muchachos que vivieran en el barrio, y otras tantas de la misma cantidad de señoritas o de muchachas en el barrio. A veces se juntaban unas cuantas para hacer. Y después al otro día se dejaba eso, y al otro día se sacaban, uno sacaba las de dama y otro las de varones, y ahí iban haciéndolo. Y algunas coincidieron y llegaron a ser matrimonio. Las parejas que armaba. Supuestamente San Juan. Decía, estas van a funcionar. Sí. Pero vamos a hablar una cosa. El santo de los, sí, de los era, amores era, y de todo era, eso era San Antonio. Sí, era San Antonio. San Antonio. Porque están los dichos que dice, no me consigue novio, no me interesa. Tengo a San Antonio puesto de cabeza. Sí. Bueno, ahí lo tenían la estatuilla y lo ponían, o si era una foto también, en penitencia hasta que consiguieran, ¿no? Sí, era, sí, sí. Cuente, Jacinto, cuente para todo lo que estaba diciendo. No, capaz que sale de vuelta y no hemos terminado todavía de contar las cosas. No, había tradiciones de... El chico de esto se mandó una hazaña el año pasado. Él había oído que estando la fogata prendida, había que pasar por encima de la fogata y pedir un deseo. Entonces le había prendido yo allá en una portería de chircas y cosas. ¿Y qué hacía? Saltaba para allá. ¡Ay, Lalo, no! Al otro día, va la madre a lavarse y le había quemado todo el... Eran esos pantalones así como tienen abuelo, una cosa me así. Me rompí las manos y no sabía qué era lo que había pasado, era que le había saltado todo la fogata. Las chispitas de fogata le quemaron los pantalones, huevito. Y dijo, mirá los deseos los que te quedaron. saltaba por arriba el pantalón fuego. Chamuscado era. Todo chamuscado, sí. Las piernas del pantalón. La casa, ¿te acuerdas, Carlos? ¿Te acuerdas un año que saltábamos por arriba de la fogata? Sí. En tu casa, ¿ya? Decían que había que caminar, cuando yo venía a la escuela decían que había que caminar arriba de la brasa, de la fogata. Yo ni... Mira, arriba de la fogata. Se ha agarrado con la rienda del molino. Casi cae arriba de la fogata. ¿Te acuerdan ustedes de Manuel Brito? Sí. Sí. Bueno, fue Lu Vázquez allí, José Pedro, de Luguito, a saltar así. También saltó, pero al tercer salto... Se redó en la rienda del molino, por acá, así fue, cayó. Le fue bien, se quemó todo. Se hacían y se hacen tres fogatas, San Antonio, San Juan y San Pedro. San Pedro. Sí. Son tres fogatas, son todas en junio. San Pedro. Son todas en junio. La cantidad de tradiciones... Ahora en el momento vienen, pero de sí, se han dejado, sí, pero... No, yo la fogata la he seguido, no, la de la siempre, fogata, siempre, sí, todos los años. Salvo que esté lloviendo y que se haya mojado, yo siempre he buscado la... Se grita, que viva el santo, viva el santo. Si es San Antonio, se grita, viva San Antonio, y de todas las casas... Esto ahora yo no lo hacemos, pero de las otras casas te como que era una contestación, que vos gritabas y los otros te contestaban. ¿Cuál gritaba más fuerte? Vivando al santo, ya fuera San Antonio, San Juan o San Pedro, ¿no? Y según la fecha era lo que se gritaba. ¿Y me imagino que serían familias con muchos hijos o no? Sí, había algunas en las épocas del padrino y de papá, y eso sí serían más, pero nosotros éramos. Algunos corrían con ventaja, eran más fuertes, aunque eran más. Ah, sí. Pero esa tradición se sigue manteniendo: de que se hace la fogata y se grita. Y yo he escuchado, por ejemplo, los árboles que no están dando fruta. Sí. También, antes de salir el sol, hay que darle una paliza. Le das y le das. ¿Cómo hacer las nueces? El nogal que tenemos en casa. El nogal era hacerle una cruz, sacarle toda la cáscara y hacer una cruz con un palo de ñanduay. Y yo lo hice en casa. Ellos tenían los nogales de cuántos años, nene, 60 y pico. Y no daban. Y no daban. Y yo le hice y está la cruz para ver, porque se cerró la cáscara, pero se ve clarito. Y ahí empezaron a dar nueces. Había años que sacaba bolsa. Sí, señor. Este año con los vientos y el tiempo tan malo, saqué muy poquito. Las vendí. ¿Viste? Las iba pelando y las vendí. Los que tenía yo eran de allá, ¿no? Nueces que traían. Eso sí lo hice. El árbol que nada fruto, dice, ese día hay que darle una paliza. Y lo habíamos hecho con los papá el limonero. Papá, que le da palo a los limoneros. Sí, para que saliera cosecha. Y vos sabés que sí, que es cierto, sale. Y lo de los nogales está para ver. Si creen que no es así, se va y se mira la cruz que le hice a los tres árboles. Les hice la cruz. ¿Estás? Se nota que había porque las cáscaras se han roto, pero se nota que dice y la madera está dentro ahí, porque yo la puse porque adentro. Dejaba el ñanduay. Claro, el ñanduay puesto ahí, un palito de ñanduay. Eso lo hice yo después de casada y ahí empezaron a dar muestras los nogales.